Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 193. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, nuevamente con toda nuestra audiencia, junto a Raúl Calizaya, nuestro hermano que siempre están en las consolas, y también a todos nuestros hermanos que están hoy poniendo al aire en esta Semana de los Pueblos Indígenas, con esa gentileza, podemos decir, de los directores de radio. Uh-huh. Y desde aquí, desde San Salvador de Jujuy, para todo nuestro país y también para América Latina y el Caribe, desde Argentina le mandamos esta Semana de los Pueblos Indígenas, que no tan solamente sea escrito en esta semana, sino que tratemos todas las comunidades estar juntos y tratemos de ver cuál es lo que tiene que resolver los problemas la provincia, el país o la municipalidad. Es cierto, ya estamos culminando esta Semana de los Pueblos Indígenas, pero como bien decía Sebastián, hay que recordarlo todos los días, todos los meses, todo el año, porque son pueblos olvidados que están en la postergación, y es hora de que nuestros pueblos también se alcen. Son pueblos que viven buscando lemas que expresen sus distintas necesidades, ¿no? Buscando propiciar un cambio de mentalidad en la sociedad en general, y este espacio lo hacemos desde la Red de Comunicación Indígena para compartir los testimonios de vida que ellos tienen, y vamos a comenzar entonces con nuestro programa en el día de hoy. Hay reuniones donde participan nuestros pueblos originarios, donde participan los hermanos criollos para defender el territorio, los recursos naturales, Sebastián. Y esto se hizo la semana pasada, estuviste presente en Embarcación, en el departamento de San Martín, en la provincia de Salta, donde hubo muchísima participación de nuestros hermanos. Y sí, así es, Carmen. En Embarcación fue en la parroquia, uh-huh, en la plaza de Embarcación. Desde ya también le mando un cordial saludo para la gente que escuchan ahí en esa zona. Y bueno, mucho nos habló de las redes de comunicación indígenas que escuchan los programas. Bueno, nos hace sentir muy bien, y es el trabajo que cada fin de semana estamos compartiendo. Fueron los hermanos que hablaron la palabra, esto que salió en esa reunión, porque había un temario que salía. Pero en esto que nosotros nos encontramos, ¿qué vamos a decir? La primera palabra. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué le vamos a contar a los medios de comunicación los problemáticos de la tierra? Entonces salió. Entonces todos se dieron cuenta qué es lo que vamos a hablar. Y para eso, ¿qué se requiere? Reunirse en un taller. Es cierto, estuvo en este taller Dalmacio Acosta, uno de nuestros hermanos con el que dialogaste y hablaste acerca de la tierra por la defensa del territorio, como bien dice él. Es de la comunidad aborigen de Arasay, de Los Toldos, Santa Victoria Oeste, en la provincia de Salta, y esto te comentaba. Buenas tardes, mi nombre es Dalmacio Acosta, soy de la comunidad originario de la comunidad de Arasay, que pertenece al municipio de Los Toldos. Bueno, para entrar a Los Toldos hay que venir por parte de Bolivia. De Toldos a Mamora son 19 kilómetros, de Mamora a Bermejo son 98 kilómetros, y de ahí se transita por Agua Blanca, pasa a llegar a Orán. Bueno, yo aquí en esta situación, en esta reunión, me encuentro por tema de defensa de nuestra tierra. y también defendiendo nuestros derechos de la comunidad, como sea la tala de madera, que nos está afectando mucho. Provincia de Salta, departamento Santa Victoria Oeste. La pelea que tenemos es a defender nuestros recursos. Como le dicen mucha gente, que nosotros le estamos afectando a ellos, no es así. Ellos nos están afectando a nosotros, ¿por qué? Porque ellos están sacando nuestros recursos de nuestra comunidad, lo que nosotros necesitamos para más adelante, al futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos que vienen adelante. Porque si esto dejamos seguir sacando y dejamos, a nosotros vamos a quedar en la calle, directamente en la calle, porque ya no nos queda monte, ya no nos queda recursos, especialmente como estaba diciendo hace rato a los compañeros, salen camionadas y camionadas de madera para afuera, ningún beneficio para la comunidad. Si nosotros estuvieran sacando un pedazo de madera para trabajar para el beneficio de la comunidad, para el sustento de nuestros hijos. ¿Cuántos habitantes son la comunidad original? La comunidad de Arasay son más o menos 60 familias, más o menos un mínimo de 320 habitantes. ¿La extensión de tierra que tienen ustedes ahí defendiendo los recursos naturales? La extensión de la que estamos peleando, defendiendo nosotros, es una extensión muy grande. Pero nosotros estamos marcando un deslinde, un mapa, más o menos, marcando lo que es utilizado nosotros, lo que utilizamos en sembradío, posición y pastoreo de ganado que tenemos. Lo que hemos deslindado, afuera va a quedar lo que no utilizamos nosotros y otra parte donde no habitamos nosotros. Nosotros no se vamos a meter donde no utilizamos, nosotros esa parte lo respetamos. ¿Y cuántos son todos entre el uso y no uso? Son algo de, creo que a 35 a 50 mil hectáreas son. La comunidad Arasay. ¿Y qué es Arasay, hermano? Bueno, Arasay viene un nombre de ancestralmente que se ha conocido de los antiguos, los bisabuelos. Según dicen ellos, que se ha puesto nombre Arasay ese lugar por tema que hay una planta que produce fruto, ese fruto de consumo para la persona. Así que entonces, de esa forma es que quedó ese nombre Arasay. En la comunidad de Arasay, ¿tienen posta sanitaria, tienen escuela, tienen agua potable? Sí, tenemos una planta de agua que es construida por la municipalidad y la municipal intendente anterior nos dejó entregando a los comunitarios para el uso, sea para mantención comunitaria, lo mantenemos toda la comunidad. Y tenemos una escuela, tenemos una iglesia y tenemos un puesto sanitario que recién se está terminando de hacer. ¿Algún mensaje para que los oyentes escuchen? Bueno, de mi parte, muy cariñosamente le voy a mandar un mensaje a todos los amigos, los pueblos indígenas, originarios, lo que sea. Dale fuerza, que nunca se echen los pies atrás, que no tengan miedo, que no lo conozcan el miedo, porque con el miedo no vamos a hacer nunca nada. Así como somos dignos de defender nuestra tierra, somos dueños, somos ancestrales de nuestras tierras, no tienen por qué nadie venir a decirme a nosotros que nosotros somos dueños. ¿Por qué? Porque ellos son de fuera, y nosotros somos nativos de nuestras fincas. Ellos que tengan esa esperanza y esa fuerza para seguir adelante, nunca jamás que echen el pie atrás. Ese es mi consejo, la fuerza que yo le doy a nuestros amigos, todos compañeros, y felicidades por todos. Muchas gracias, hermano. Seguimos escuchando más testimonio de lo que ha sucedido durante la semana pasada en la embarcación. Estuvimos dialogando con varios hermanos, aparte de, ¿no?, de fuera del micrófono, y justamente encontramos con una hermana del Algarrobal, de la comunidad Tupí, Guaraní, donde ellos trabajan día y noche tratando de que las comunidades sigan creciendo. Escucharemos lo siguiente, lo que nos dice esta hermana Fabiana Díaz. Yo soy Díaz Fabiana, soy secretaria de Relación Social en la Comisión y delegada titular para la Organización Mesa de Tierra. Mi comunidad se llama Tupí Guaraní, Huapeijén de Algarrobal, que está ubicada a 5 kilómetros de Orán, Río Blanco, Banda Sur. Y bueno, la comunidad se encuentra con 47 titulares y abarca unas 200, 250 familias de todo. ¿Y la comunidad tiene su título de propiedad comunitaria? Todavía no, estamos todavía en juicio, todos esos papeles, ya que, bueno, había una pelea con la empresa Tabacal. Sí, ya está en camino el juicio, todo eso. ¿Cuál es la cosa más urgente que ustedes necesitan por esa comunidad? Por ahora, bueno, como ya hace 2 años atrás teníamos mucho, como sé, estamos a orilla del Río Blanco y teníamos el problema de que cuando la crecida del río se estaba llevando casi la tierra a nosotros. Pero bueno, hicimos un proyecto y por medio del INAI conseguimos para hacer unos gaviones. Este año la creciente no nos afectó en nada, pero tampoco podemos decir que no nos puede afectar para el año, porque todos los años cambia el nivel del agua. ¿Tienen posta sanitaria, agua potable, escuela? Por ahora no, agua potable no tenemos por lo que sacamos de pozo. Sanitarios van, sí, van los sanitarios a hacernos la visita. ¿Tienen escuela y en qué idioma, en qué lengua hablan? Bueno, la escuela mayormente los chicos vienen a la ciudad. No tenemos escuela de la comunidad, no tenemos. ¿Ustedes fueron afectados con este flagelo del dengue? No, para nada, en ningún momento. ¿Entonces quiere decir que está controlado la comunidad? La comunidad sí, porque mayormente mi parecer y mi opinión es que el dengue estaba en la ciudad, no en el campo, porque nosotros trabajamos día y noche, estamos en el campo, así que no, para nada, no tenemos esa enfermedad, para nada, ninguna. ¿Qué trabajo hace en el campo? Y nosotros nos denominamos pequeños productores porque trabajamos mucho en la banana, somos bananeros. Pero no solo la banana, también plantamos mandioca y toda clase de verduras. ¿Cuántas hectáreas más o menos tiene? 253 hectáreas más o menos también. Bueno, ¿algún mensaje para la Semana de los Pueblos Indígenas? Bueno, el mensaje que le puedo dar es que nosotros como aborígenes que somos, y a pesar de que algunos ya están mezclados, pero seguimos siendo aborígenes y de ninguna manera tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestro sentido, ni tampoco dar la espalda, porque hoy nos dejaron a nosotros y nosotros tenemos que seguir para que nuestros hijos, como ellos serán el futuro, entonces que ellos sigan nuestra costumbre, nuestra forma de vivir, nuestra manera de trabajar la tierra y seguir luchando, ser fuerte y no bajar los brazos para nada. Muchas gracias por tu tiempo, hermana. Muchas gracias a usted. Y vamos a continuar conociendo historias acerca de nuestros pueblos originarios, hermanos que luchan por el reconocimiento de los derechos. Vamos a recordar lo que se vivió. Hoy es el aniversario, 21 de abril, de la última rebelión Mocoví. Para eso vamos a dialogar con nuestro hermano Néstor Lanch, de la localidad de San Javier, en Santa Fe, de la comunidad Mocoví. 21 de abril, justamente lleva el nombre por este aniversario. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido y tu saludo para nuestra audiencia del norte de la Argentina. Gracias por la comunicación y un saludo muy grande a todos los hermanos de esa parte de Argentina. Bueno, aquí estoy para poder charlar con ustedes. Como descendiente de esta etnia de nuestros hermanos mocovíes, estuviste participando en esta Semana de los Pueblos Indígenas también allí en Santa Fe, en Reconquista. Vamos a hablar acerca de este aniversario, Néstor, de esta última rebelión mocoví. Están cumpliendo 105 años. ¿Qué recuerdos tienes como descendiente de esto que ha pasado? Bueno, en realidad lo que pasó anoche es la primera vez que se le da la oportunidad a un indígena mocoví descendiente de la rebelión de 1904, ¿no? Como nieto de aquellos abuelos que participaron en esa rebelión, de poder contar en un auditorio lleno de gente adulta y de chicos que están estudiando, que están haciendo profesorado ahí en Reconquista, esta oportunidad de poder contar un poco la historia, tal vez la verdadera historia, ¿no? De los hechos de la rebelión, cómo se desencadenaron los hechos de esta rebelión mocoví aquí en San Javier allá por 1904. ¿Cómo fue esta rebelión mocoví? Néstor, hagamos un poco de historia y que a través de tu voz y como descendiente conozcan nuestros hermanos, también la realidad de nuestros hermanos de allí. Mira, todo está relacionado un poco años atrás. Si seguís investigando, vas a llegar con que desde que Colón pisa América, ¿no? Ya se empiezan a producir los hechos, ¿no? De los aborígenes a empezar a mezquinar y a cuidar su tierra, ¿no? Lo de uno. Uh-huh. Para nuestro país, nosotros vemos a partir de la campaña del desierto, con el exterminio desierto, ¿no? Desierto es una palabra que por ahí no nos cae bien, porque en realidad no era desierto. Donde hay personas no es un desierto. Y después del exterminio de la mayoría de la gente del sur, de los hermanos de la Patagonia, toda esa estrategia se viene hacia el Gran Chaco, ¿no? Nosotros aquí en San Javier estamos justamente, ¿no?, en el comienzo, ¿no?, del Gran Chaco argentino y también del Gran Chaco sudamericano. Y en la provincia de Santa Fe siempre fue la idea de la colonización, ¿no? Darle espacio al colono. Siempre se dijo el progreso o la civilización. Por eso, ¿no?, están las palabras de Sarmiento, que dice civilización o barbarie. Y en nuestro caso, nosotros que descendemos del pueblo Guaycurú, los Mocovíes, los hermanos Toba, los Pilagá, somos de la gran nación Guaycurú, por eso estamos muy, muy emparentados, ¿no?, con nuestra cultura, con nuestra lengua, y siempre hemos sido muy defensores de las cosas nuestras. Y en aquellos tiempos, los ataques a las comunidades o las tolderías, como se llamaban antes, eran muy violentos, y bueno, no había otra forma que contestar con violencias. Y el hecho de San Javier precisamente está relacionado con eso, ¿no?, con la presencia del aborigen en el pedido o en el reclamo de los suyos. Siempre el aborigen estuvo reclamando. Pero, claro, siempre y hasta el día de hoy no tenemos nada, casi nada. Y sin posibilidades, sin derecho a la salud, al estudio, a los chicos que puedan estudiar, al trabajo de muchas personas. Para nuestra zona, el aborigen es el más vago, es el más borracho, es el más inservible, ¿no? Por eso todavía está muy, muy, muy, muy vivo en la zona nuestra. Y los hechos de la rebelión precisamente están relacionados con eso. El uso de los políticos de aquel tiempo, de 1904, y todavía pasa, ¿no? De usar las comunidades solamente para tenerlas y gestionarlas en los momentos de las elecciones. En esa oportunidad siempre nuestros abuelos mocovíes, los caciques de aquellos tiempos, reclamaron, pidieron lo suyo, la tierra, sus derechos, la igualdad, ¿no?, de oportunidades con la gente blanca o con el gringo que venía a cultivar. Ellos nunca tuvieron, nunca se les dio esa oportunidad. Y por eso se produce, ¿no?, el hecho de la rebelión, que se transforma en una verdadera matanza, porque los abuelos en aquel tiempo quisieron ocupar el pueblo solamente con lanzas, arcos, flechas y boleadoras contra gente muy armada. No te olvides que en 1904 ya estaban los tiros federales, había armas semiautomáticas muy, pero muy poderosas, y entonces se produce una matanza, ¿no?, una matanza muy grande, que nunca se supo el número, y después hubo una persecución hacia los montes, ¿no?, del Gran Chaco. Gente que llegó inclusive y hoy está en la zona de la provincia de Chaco, y que, bueno, gracias a la red uno tiene la oportunidad de estar con ellos y entrevistarlos y que cuenten. Y se acuerdan muy bien los abuelos, ¿no? A través de la transmisión oral que tenemos nosotros, de los hechos de la rebelión y por qué están ahí. Fíjate vos que la matanza de Napalpí está relacionada también con la gente de San Javier, ¿no? Sí. Algunos caciques líderes que se salvaron de la matanza de San Javier se instalaron en esa zona de Napalpí y convivieron con los hermanos Tobas, y después del hecho de esa matanza, ¿no? Por negarse a levantar una cosecha, por no acordar el precio de la cosecha, el gobierno ordena la matanza de Napalpí. Ustedes la deben conocer a través de los trabajos que se hacen en la red de comunicación indígena. Sí. Y aquí en San Javier, después de 1904, viene toda una marginación hacia el indígena. Nadie se identifica como indígena a partir de 1904, e inclusive hasta el día de hoy, muchos indígenas no se identifican por el solo hecho de ser perseguidos de alguna forma, ¿no?, de no tener oportunidades. Como yo te decía hoy, en esta zona el que se identifica como indígena es el vago, el borracho, el haragán. Y bueno, y todas esas cosas todavía se están dando. Y en el caso mío es hacerle entender, ¿no?, a la gente que nosotros, los indígenas, no solamente los mocovíes, sino todos los indígenas, tenemos que tener igual oportunidades, porque somos personas, ¿no?, y tenemos nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra inteligencia, y que eso puede ser un aporte muy grande, ¿no?, hacia la cultura no indígena. Yo siempre digo, tenemos que trabajar juntos, que integrarnos, ¿no?, para hacer una gran nación, ¿no? Todos integrados, cada uno con su cultura, pero todos integrados, ¿no? Siempre lo repito y veo y escucho, ¿no?, la mirada que tienen gente que viene desde otros países y la ve a Argentina como el granero del mundo, ¿no?, el país más rico. Y que uno salga y recuerda al país y vea tanta pobreza, ¿no? Porque se da ese hecho, ¿no? Tanta mezquindad, tanta avaricia, ¿no?, de los poderosos, y tener un poco más abajo, ¿no?, a los pobres y entre los más pobres los indígenas. Eso se ve. No hace falta que lo cuente yo, es cuestión de salir y a otros lugares y ver, ¿no?, la pobreza de la gente y la riqueza, no de muchos, pero gente que se hace muy rica. El desmonte, la siembra de soja y un montón de cosas que nosotros siempre estamos peleando. Ustedes están ahí y más un poco más al norte, en una zona donde también se pelea mucho el tema del desmonte. Es cierto. Y bueno, sí. Y en eso estamos y queremos colaborar, queremos integrarnos, queremos aportar como indígena nuestro granito de arena, ¿no? En eso estamos, ¿no? Y ojalá Dios nos siga dando fuerza para hacer un poco más de lo que sabemos. Y en esta idea de integración, Néstor, de conocernos un poco más a través de este medio que es la Red de Comunicación Indígena, que trata de llegar a lugares donde muchísimos hermanos empiezan a conocer la historia, las circunstancias que por las que hoy atraviesan muchos hermanos, y conocer un poco más acerca de nuestros hermanos mocovíes. Néstor, ¿cómo es la organización de nuestros hermanos allí? Y conocer también un poco más acerca de las zonas o regiones que abarcan. ¿Cuántas comunidades hay allí en Santa Fe de hermanos mocovíes? En la provincia de Santa Fe hay muchas comunidades, en mocovíes la mayoría, otros todas. Aquí hay dos organizaciones grandes, Ocastafé, el Centro Mocoví, y que están trabajando, ¿no? Pero es muy difícil la lucha, ¿no?, donde los intereses políticos están metidos, porque lo que quieren los políticos o los poderosos es que las comunidades no se organicen, porque las comunidades organizadas son prácticamente un poder, ¿no? Que cuando la comunidad se organiza, prácticamente nadie puede venir a exigir, ¿no?, o a imponer cosas. Es muy difícil el trabajo porque las comunidades indígenas empobrecidas se ven como atrapadas, ¿no?, por los poderosos que están por ahí llevándole alimento o dándole migajas, ¿no? Que es lo que ellos quieren, ¿no? Tenerlos. En realidad es una forma de esclavizar a la gente, ¿no? Por ahí hay palabras que duelen, ¿no? Pero son realidades. Y yo siempre digo que es mejor que todas las comunidades se organicen y puedan estar trabajando bien, que ellos mismos, ¿no?, puedan conseguir o pelear sus cosas, ¿no? Es una lucha difícil. Yo creo que en todos lados es igual. Hay algunas provincias que ya están medianamente organizadas, pero bueno, se necesita todo un proceso, se necesita tiempo de andar y haciéndole entender a los hermanos, ¿no?, cuál es el verdadero camino que tenemos que hacer para salir, como yo digo, un poco de ese pozo donde estamos metidos. Yo creo que eso se va a dar, porque ya hay mucha gente que está trabajando, e inclusive hay gente no indígena que colabora en este tema. Vos sabés muy bien, ¿no?, el trabajo que hacemos con la red, sí, donde indígenas y no indígenas estamos trabajando y le estamos mostrando no solo al país, sino al mundo, ¿no?, cómo se pueden hacer cosas a través de la comunicación. Yo creo que lo que hacen ustedes es muy importante, ¿no?, que lo mío, que mi pensamiento y el pensamiento de mucha gente pueda llegar a muchos lugares, ¿no? No solamente a la parte indígena, sino también a la no indígena, para que tomen un poco de conciencia, ¿no?, en todo lo que nosotros queremos como indígena, ¿no? Un poco más de cooperación, ¿no?, entre nosotros. Llegar a la sociedad en general, Néstor. Y justamente, bueno, estamos en la Semana de los Pueblos Indígenas y esta celebración encuentra a las comunidades perseverantes perseverando con firmeza en su lucha histórica para que sus derechos constitucionales sean finalmente reconocidos y respetados, Néstor, porque tenemos muchísimos derechos, pero que quedan en letra muerta, como siempre decimos. En esta semana de los pueblos originarios, me gustaría una reflexión como vocero de los pueblos originarios de nuestros hermanos mocovíes. Yo creo que sí, es si bien en el caso mío yo como artesano y como maestro artesano lo estoy haciendo continuamente, ¿no? Lo mío es diario, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ante una asamblea o comunidad o personalmente lo estoy haciendo, pero esta semana es un poco más fuerte, ¿no? Se llega también a la parte no indígena, ¿no? Para hacer conocer todo lo que estamos haciendo, hacer conocer nuestros derechos, ¿no? Y todo lo que nosotros, nuestra sabiduría, la integración, ¿no? Hacia todo, como te decía hoy, queremos un país integrado, ¿no? Pero cada uno con su cultura. Qué bueno que sería eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Sabemos que tenemos derechos y que muchas veces son ignorados, pero para que se respeten debemos exigir que se respeten, para que haya justicia, para poder vivir en dignidad como pueblos originarios. Néstor, muchísimas gracias y me gustaría saber también si es que usted conserva la lengua materna. Bueno, muchísimas gracias. Me despido con un saludo en la lengua materna. Le digo la ya cayaripí, ahí mocoy la fe. Gracias, ñachi. Gracias, Néstor. Un abrazo muy fuerte para todos los hermanos mocovíes que están allí en esas comunidades muy cercanas de usted. Bueno, gracias. Hasta luego. Amigo, hasta aquí hemos llegado a la parte final de este primer encuentro. No se vayan a la sintonía porque tenemos más testimonio en la segunda media hora. La vida de nuestras comunidades está en la tierra. En la cerámica, en la danza, en el idioma, de diversidad cultural de Kuwait, en la música, en la organización de nuestro pueblo aborigen. La vida está en mantener nuestra memoria. Estamos iniciando la segunda media hora de nuestro programa número 193. Bienvenidos a todos y les recordamos como siempre nuestra página en internet www.rci.org.ar, nuestro correo electrónico vocesoriginarias@yahoo.com.ar. En programas anteriores de la Red de Comunicación Indígena estuvimos hablando acerca del programa de relevamiento territorial de las comunidades indígenas y estuvimos dialogando con muchísimos hermanos que están como encuestadores. Vamos a hablar ahora con el director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el señor Horacio Pascual. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un saludo muy grande a toda su audiencia. Pascual, ¿para qué va a servir este programa? Para recordar un poco más a nuestros hermanos que quizás aún no han escuchado hablar de este programa del relevamiento territorial, el RTSI. Bueno, algo que es muy importante y que también prontamente, acá con el equipo que está desarrollando el trabajo en la provincia, también vamos a generar una campaña de difusión a nivel provincial y a nivel también nacional. El programa de relevamiento territorial surgió a partir de una ley, que es la ley 26.160 uh-huh. del año 2006, esta ley en su momento fue llevado a cabo y promulgada por, en ese entonces, era senadora la actual ministra del Ministerio de Desarrollo Social, que es la doctora Alicia Kirchner. En este sentido fue acompañada por la senadora Stelner, y lo que determinó básicamente esa ley, digo, un punto de inflexión en la historia de nuestro país, con una decisión muy fuerte en ese entonces gobierno del doctor Néstor Kirchner, y ahora con la presidencia de la señora la doctora Fernández, ¿sí? De dar cumplimiento a una demanda histórica de los pueblos originarios, que era ese pedido tan sentido para las comunidades, que es el derecho a la tierra, ¿sí? Así que en ese sentido el programa de relevamiento territorial va a avanzar con un, como lo dice, con un relevamiento de todas las comunidades, de todos los pueblos de todo el país, con el objetivo final de dar cumplimiento, como decía, a esta demanda tan histórica por parte de los pueblos que tiene que ver con las tierras que les pertenecen. Ahora esta ley, de la que estamos hablando, la 26.160, ¿tiene vigencia hasta inclusive el año 2010, Pascual? Sí, la ley es algo que es muy importante aclarar. La ley ha tenido dos puntos centrales. Por un lado, lo que se planteó era que frente a situaciones de conflictividad que se venían dando en todo el territorio con respecto a las comunidades indígenas, frente a, por ahí, a desalojos, lo que establece la ley es que ordena en varios articulados que cesen todas las medidas administrativas y desalojo referido a los pueblos originarios. Y en este sentido lo que plantea es que se lleve a cabo este relevamiento territorial. Ese planteo de la medida de emergencia de los territorios sí dura hasta el, como dijo usted, 2010, ¿sí? Y el relevamiento territorial estaba programado hasta el año actual, que es el 2009, para que se inicie. Algo importante para informar a toda la comunidad es que todos los proyectos iniciados, y esto se está dando en todo el territorio de la República, en Jujuy ya ha comenzado, tienen una continuidad más allá del término que estipuló la ley en cuanto al relevamiento territorial, ¿sí? Ahora, ¿cómo, en cuanto a este relevamiento, de qué manera se hace? Porque también nos informábamos con cartillas, con la documentación que ustedes han preparado para esta ocasión, en cuanto a la situación legal que se encuentran las tierras, de las tierras que ocupan y que ocuparon nuestros hermanos. Mira, tiene varias etapas. En primer momento tiene una primera etapa que es estrictamente lo que es el relevamiento jurídico y catastral de los territorios, que están habitando actualmente las comunidades. Algo muy importante que se ha trabajado y desde el Gobierno Nacional, se ha sostenido, y esa es la directiva, que los equipos que se han determinado acá en la provincia, en este caso en la provincia de Jujuy, se desarrolla desde el área de derechos humanos, pero ese equipo se ha consensuado con los representantes del Consejo de Participación Indígena, que tienen la función política institucional de los pueblos de monitorear y acompañar en todo el seguimiento de cómo se va llevando a cabo el relevamiento. Y algo muy importante que nosotros sí hacemos hincapié y sostenemos, que este relevamiento se debe hacer, en conjunto, como te lo dije, con los representantes del Consejo de Participación Indígena, pero en cada comunidad que se realice es con el consenso y la participación de las autoridades de esa comunidad. ¿Sí? Seguro. Ahora, en estas instancias de la ley de emergencia y de este programa RETESI, Horacio, ¿se están dando conflictos de hermanos que tienen con sus territorios? En nuestra situación sí se dan conflictos. La política nuestra de Serena, y más allá de lo que plantea la ley de relevamiento, nosotros tenemos una línea que tiene que ver con el fortalecimiento de la comunidad, y esta línea responde a, frente a un proyecto que presenta la comunidad, a nivel jurídico, si se presenta una situación de este tipo de un conflicto, desde el INAI se subvenciona y se apoya a la comunidad para que ésta pueda contratar o trabajar con abogados como para que se la defienda jurídicamente. Aparte de eso, nosotros desde el INAI, de esa línea también, desde los equipos que nosotros tenemos en el área de jurídico, asesoramos y trabajamos a las comunidades como para intervenir en este tipo de conflictos. Uh-huh. Y que no se llegue a una instancia de hechos de violencia en este sentido. Inclusive, hacemos constantemente acciones y reuniones, si hay que hacerlo, de conciliación con autoridades provinciales, o también tenemos comunicaciones en el caso que se dé algún tipo de intervención judicial con las autoridades judiciales, como para solucionar esta conflictividad de una forma que no sea tan traumática, y también defendiendo mucho el derecho indígena en cuanto al derecho que ellos tienen, sobre todo con los territorios, en cuanto a su preexistencia, que es lo que establece la Constitución. Cierto, importante este acompañamiento y asesoramiento. Ahora, ¿cuántas comunidades van a ser relevadas en este programa? Nosotros acá en la provincia de Jujuy hubo una experiencia previa que lo realizó la provincia, que es un programa que se llama, el PRASPAG. Este programa fue llevado a cabo, como te decía, por la provincia, con fondos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en la misma línea. De hecho, a través de ese programa, en la tierra, acá en Jujuy, se han inclusive mensurado y entregado títulos comunitarios por un monto de 1.300.000 hectáreas aproximadamente, ¿sí? Uh-huh. Así que en ese sentido, el relevamiento, no va a tomar a estas comunidades que ya se le entregó el título comunitario, porque ya el objeto final ya está hecho, sino que se va a tomar otras comunidades que no abarcaron este programa. Y estamos hablando más o menos de 80 comunidades aproximadamente. Lo que no quiere decir que en el marco del mismo programa, del relevamiento, surja o no se haya tenido en cuenta alguna comunidad, porque esto también puede pasar en el trabajo cotidiano, pero está la posibilidad de que si hubo alguna comunidad que no estaba programado o no se había tenido en cuenta en el marco del mismo, se puede sumar y entra en el marco del relevamiento. Uh-huh. En este sentido no es cerrado, por eso el número puede variar. Tenemos un número aproximado en base a las informaciones que tenemos nosotros y que tiene la provincia. Ahora, más allá de los lineamientos o de los objetivos que plantea este proyecto, como es el de conocer la situación social de nuestros hermanos y de las tierras que ocupan, hay que aclarar que este programa no se va a encargar de entregar los títulos de las tierras o de regularizar la situación jurídica, Horacio. No, tiene distintas etapas. Sí, lo que plantea el programa es el relevamiento jurídico catastral. O sea, primero hay un relevamiento del territorio, después hay otra etapa que es el estudio de en ese territorio qué títulos hay. Y sí hay una tercera etapa, que se plantea, en el caso de que, el territorio donde está la comunidad haya, un tercero que pueden ser privados, ahí se prevé, generar una instancia como para resolver esta situación. Esta instancia puede ser que sea resuelta a nivel jurídico. Lo que hace el programa, de alguna manera, ponen las mismas presentarse en función de reclamar ese territorio. En el caso de que sean en los territorios donde están las comunidades, terrenos fiscales, esto, como ya pasó en el marco del PRASPAC, se trabaja con la provincia y frente a la decisión política de la provincia y del Estado Nacional, estas tierras deberían pasar a manos de las comunidades. Uh-huh. En ese sentido, la provincia ya ha dado muestra de esa decisión política, como yo te decía, tras del programa ya que se vino ejecutando, que era este programa del PRASPAC. Bien, ya se ha dado inicio de esta encuesta, Horacio, para que las comunidades reciban a los encuestadores indígenas. Sí, esto ya está, justo estamos en una reunión y estamos justamente analizando y evaluando la situación de avances del programa. En toda una primera etapa, un programa de esta envergadura involucró el tema de contratar los recursos humanos para realizarlo, involucró compras de camionetas, de computadoras, como para hacer, instrumentos que involucran, todo lo que es la misión, artículos de GPS como para determinar los territorios. Uh-huh. Y esto ya te digo, con como vos lo planteas, con estos encuestadores indígenas, y personal también técnico. Muy bien, mucha suerte. Seguramente que van a tener el tiempo, me imagino, suficiente como para poder visitar todas las comunidades que tienen conflictos de tierra, sobre todo. Sí, esta es una política que nosotros tenemos desde el gobierno nacional, como para generar todos los espacios, como para dar una respuesta y resolver finalmente todas estas situaciones. Uh-huh. De hecho, bueno, estamos en este encuentro donde están los representantes del Consejo de Participación Indígena de toda la región NOA, donde estamos, bueno, definiendo y analizando las políticas, para toda la región. En ese marco, pues, como yo te decía, uno de los temas que estamos tratando, bueno, tiene que ver con este RTS y con el programa de relevamiento territorial, en una muestra nosotros vamos y estamos planteando una participación real de las comunidades indígenas, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Estábamos en diálogo con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el señor Horacio Pascual. Muchísimas gracias, muy amable, y bueno, su saludo, y si quiere dejar algún mensaje para las comunidades indígenas. Bueno, el mensaje, bueno, gracias por escucharme, les mando un abrazo muy grande, y digo, la palabra y el compromiso mío y de la doctora Alicia Kirchner, que hemos asumido, en el marco de este gobierno, en función de dar cumplimiento a todos los derechos históricos planteados por las comunidades indígenas de nuestro país. Así que les mando un abrazo muy grande, y bueno, y acá estamos trabajando, por todos ustedes. Muchísimas gracias, mucha suerte, muy amable, hasta luego. No, de nada, hasta luego. Bien, Sebastián, entonces habrá que seguir recordando a nuestra audiencia, como bien lo decía el presidente del INAI, que este programa de relevamiento territorial de las comunidades indígenas va a ser un instrumento que va a permitir, que va a servir que a las comunidades para poder definir cuáles son las tierras que tradicionalmente ocupan y que han venido ocupando hace muchísimo tiempo. Así es, Carmen, ¿no? Durante este relevamiento poblacional de las comunidades indígenas, creo que van a ir saliendo, se va a ir descubriendo, ¿no? Muchas uh-huh. cosas se va a descubrir porque no tienen título de tierra, porque están en tierras fiscales o en tierra privada. Entonces son consecuencias así que va a salir durante este trabajo que van a hacer de la coordinación, ¿no? De relevamiento poblacional. Seguimos hablando de este programa del RTESI y también tenemos, por supuesto, la voz, el testimonio de nuestros hermanos que están participando, ya preparándose para estas últimas instancias que se va a dar inicio. Vamos a hablar con nuestro hermano del pueblo Mahuaca, de la CPI Nacional, Sisto Quispe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Totalmente, muy buenas tardes a toda la audiencia. Sisto, cuéntenos cómo es la participación de nuestros hermanos allí. ¿Hubo el aporte de las comunidades indígenas para llevarse a cabo este programa? Sí, la verdad que sí, me invitó el presidente INAI, estamos con él, y en realidad la participación de todos los pueblos, de los 6 pueblos de la provincia. ¿Cuándo estarían visitando a las comunidades? O sea, ya han empezado a visitar aquí dentro de la provincia, por ejemplo, creo que la parte por Guaraní, por Ocoya. Y quedaría pendiente todavía pueblo Mahuaca, Tilián, son 2-3 pueblos todavía que quedan y vamos a continuar. En el caso del pueblo Mahuaca, ¿cuántas comunidades aproximadamente tendrían que visitar? ¿Sisto? Son 48 comunidades indígenas, bueno, que se va a hacer el relevamiento territorial y las encuestas. Ajá. ¿Usted está también como encuestador? No, los CPI son solamente que acompañamos a los encuestadores juntamente con el equipo técnico que es el RTESI, hacer las encuestas en cada comunidad. Ajá. ¿Y ya estuvo usted visitando algunas comunidades para saber cuál fue la respuesta de nuestros hermanos? Todavía no se ha hecho la encuesta, pues se va a empezar a hacer una vez que se va a hacer una reunión en Mahuaca con todos los presidentes de las comunidades y vamos a decir por cuál comunidad vamos a comenzar a hacer el relevamiento, porque hay un equipo, son 8 personas que va a ser un equipo de 2 encuestadores, de manera así, por ejemplo, 4 comunidades, 5 comunidades, y así van a ser las encuestas. Bien, sabiendo que es tan grande el departamento de Humahuaca, me imagino que deben haber muchísimos encuestadores, y sobre todo van a tener que trabajar, porque ¿hasta cuándo deben hacer las entrevistas, Sisto? Bueno, mira, ya se acaban los plazos, creo que quedan hasta fin de año nomás, pero bueno, vamos a pedir una prórroga, porque ya se vencen los plazos, es de la ley. entonces que nos corre apuro a nosotros, sino que hubo una, como te decía, un tiempo que se ha demorado, se perdió un año y medio de tiempo, digamos, en vano más que todo, ¿no? No se podía avanzar, no podía desembolsar dinero, no sabían quién se iba a hacer cargo, bueno, ahora sí he hecho cargo, pongamos este derecho humano, ¿no? Bien, bueno, nosotros desde acá les deseamos muchísima suerte y que puedan, en este tiempo que les han dado en este plazo, puedan recorrer todas las comunidades. La idea es recorrer a todas las comunidades, que no quede ninguna afuera. Va a ser el reglamento, el objetivo del CPI es que, digamos, que se cumpla todo el reglamento en cada pueblo, que no quede ninguna comunidad. Muy bien, mucha suerte en estas visitas, Sixto, muy amable. Igualmente, gracias. Hasta luego. Chao. Importante la participación de nuestros pueblos originarios, el aporte y la visión indígena en este programa que quizás se está llevando a cabo, el relevamiento territorial de las comunidades indígenas. Anteriormente hablábamos con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y nos comentaba Horacio Pascual que hay 286 comunidades en Jujuy, aproximadamente, que se van a relevar, que se van a realizar estas encuestas, estas visitas a las comunidades. También aclaraba, no así a las comunidades que ya obtuvieron sus títulos. Entonces, 286 comunidades en la provincia de Jujuy, porque esto también nos preguntaban hermanos, para saber a cuántas comunidades se van a ir visitando. Así es, Carmen, la verdad que creo que tendrá una identificación cada encuestador, ¿no? Sí. Porque no cualquiera va a ir a participar, a buscar este el relevamiento, porque esto es también momento de oportunidades para el oportunista. Esperamos que las comunidades vayan sabiendo a través de este programa de las redes de comunicaciones quién van a trabajar durante, durante los siguientes meses este trabajo de relevamiento poblacional. Vamos a escuchar más testimonios, más mensajes acerca de este programa y también la participación de nuestros hermanos de la provincia de Santiago del Estero. Estamos ya en contacto telefónico con Solita Pereira. ¿Cómo está, hermana? Buenas tardes. Coméntenos de qué comunidades. Yo soy CPI y miembro del Consejo de Coordinación del pueblo Tonocoté de Santiago del Estero. Solita, ¿cómo se está llevando a cabo este programa así en su comunidad? Bueno, mi pueblo tiene 24 comunidades, pero aparte de mi pueblo existen 5 pueblos más en Santiago del Estero. El relevamiento de técnico jurídico catastral de la ley 26.160 fue el primero en la nación en haberse firmado su convenio específico en Santiago del Estero. O sea, somos los pioneros, pero por desgracia, luego de haber sido firmado por la ministra doctora Alicia Kirchner, por el gobernador Zamora, por el rector de la universidad, a quien elegimos como ente para administrar los fondos y para poner algunos técnicos, porque los demás los elegimos nosotros, de confianza de los pueblos, resulta que hace 6 meses que tienen los fondos trabados en la universidad y no se deciden a iniciar el trabajo, y nosotros dando reuniones, porque todas las reuniones que se hicieron en este tiempo, que lleva ya casi 2 años, de preparar el trabajo, lo hicimos a instancias nuestras del CPI, porque nunca la universidad convocó a una reunión, solamente nosotros, y ellos asistían algunos. Y hoy están ya en las últimas reuniones con el INAI, porque posiblemente tengamos que rescindir el contrato específico con la Universidad Nacional. Y esto para nosotros nos genera un grave problema, por cuanto hasta volver a encontrar otro ente que administre los fondos según las disposiciones administrativas nacionales, que deben ser organismos de trayectoria con una transparencia, pero eso es lo que reza el manual administrativo de la nación, pero para nosotros la Universidad Nacional no tiene ni siquiera lo mínimo de eso, porque cómo se está comportando en este momento en donde los pueblos indígenas tenemos la necesidad imperiosa de que se comience con la ley. ¿Ustedes han dado a conocer esta situación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Solita? Sí, por supuesto, con ellos estamos reunidos ahora y hablando de este tema, y permanentemente por teléfono, por vía mail, estamos en contacto, y ellos asimismo están cada rato intimándolos a que cumplan con su tarea. Ahora les han dado un último plazo de 10 días y se les va a mandar una carta documento. Y bueno, nosotros también estamos pensando en una movilización general de nuestros pueblos hacia la universidad antes de esos 10 días para intimarlos un poco, o van a hacer el trabajo, se va a destrabar los fondos, o qué es lo que va a pasar. Seguramente, porque este relevamiento sabemos que va a permitir dar a conocer la situación social de nuestros hermanos y sobre todo la situación de las tierras que están ocupando. En Santiago del Estero, como no hay en las, según hay provincias que sí y otras que no, en la nuestra es una política de invisibilidad de los pueblos indígenas, ¿no? Porque precisamente hay muchos terratenientes que tienen sus cargos y tienen sus amiguismos en la política. Entonces, los territorios indígenas son el pasto tierno para el alambrado, para sembrar soja, para criar ganado de los grandes, ¿no? De los que tienen. Y nosotros, siendo los pueblos originarios, los primeros habitantes, son los que menos tenemos. Solita, bueno, ojalá que pronto puedan encontrar una institución o un ente que se haga cargo de llevar a cabo este programa, porque por lo visto tienen que haber intermediarios, no pueden hacerlo únicamente los pueblos originarios. Es lamentable eso, ¿no? Que tengamos que buscar otros intermediarios. Mire, si la condición de la universidad no es lo que exige la reglamentación administrativa nacional, y nosotros tenemos que aceptar eso. Si llegará algún día en que también sean oídos los pueblos indígenas, ojalá que la Pachamama así lo quiera. Me imagino que es la oportunidad en este momento de decir todo lo que usted piensa en este momento al presidente del INAI, que está con ustedes. Ya lo hemos dicho, sí. Muy bien. Y ojalá que pronto les dé una solución. Solita, en la Semana de los Pueblos Indígenas, le pido una reflexión para los hermanos que la están escuchando en este momento. Sí, para todos los hermanos que en este momento en que tenemos estas posibilidades de una ventana abierta por donde se miran a los pueblos indígenas que tanto tiempo hemos estado ocultos, todos debemos estar unidos y respetarnos mutuamente y exigir el respeto a nuestros derechos. Eso principalmente. Muchísimas gracias. Respetar el derecho a la tierra, sabemos que estamos... Es primordial y estamos festejando el 22 de abril, el Día de la Tierra, pero las comunidades indígenas, con la seguridad que no tienen, esa seguridad jurídica de los títulos en manos, es difícil, así es. ¿No? Así es. Es muy difícil. Y eso es lo prioritario para nosotros, porque nosotros, para el territorio para nosotros es el ser indígena. No podemos ser tonojotés si no estamos en nuestro territorio y tenemos seguro eso. No podemos desarrollar nuestra cultura, nuestros usos, nuestras costumbres, porque nosotros no tenemos seguro a dónde estamos parados. Hermana Solita, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Un saludo para todos los hermanos. Hasta luego. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya estamos culminando nuestro programa, pero seguramente en la semana que viene vamos a tener información, Sebastián, acerca de esta presentación, este foro de discusión, debate y aportes a la nueva ley de comunicación audiovisual, esta presentación, discusión y debate del proyecto de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que va a contar con la presencia del secretario de Medios Públicos de la Nación, Néstor Piccone. Este encuentro, que fue organizado por la Dirección de Promotores Territoriales y el Foro de Medios de Comunicación del INADI de la provincia de Jujuy. Las organizaciones convocantes son radios comunitarias, también estamos nosotros, la Red de Comunicación Indígena, y el objetivo es entablar en la sociedad el debate y difundir e informar acerca de la nueva propuesta de ley sobre los servicios de comunicación. Bien, amigo, estamos llegando a la parte final de otro encuentro. Le agradecemos por la sintonía y a todos nuestros hermanos que se encuentran a la distancia le decimos hasta un próximo encuentro. Será así, Sebastián, si Dios y la Virgen lo permite. Estuvimos compartiendo con ustedes este programa en la musicalización y operación técnica Raúl Calizaya. En la conducción del programa, Sebastián Reyes y quienes habla, Carmen Centeno. Hasta la semana que viene. Cae la lluvia del cielo como una bendición.